silencio, que van a hacer mi niñito, mi Jesús. Ya nació mi niño bonito, y nació negrito, mi niñito, Jesucito. Y nació negrito, mi niñito, Jesucito. Oh Dios, qué niño tan bello, su risa no da consuelo, en su mano trae amor y con su llanto no da el perdón. Tiene cunita, nació entre pajita, doradita, fresquecita. Nació entre pajita, doradita, fresquecita. María lo acurrucó con su manto suave y blanco, y en su brazo se durmió con una bella canción de cuna. Me.